Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Y muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Madame Terrien y estamos escuchando Mundo Terrícola. Estamos transmitiendo en vivo desde la octava edición de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, que se celebra desde los portales de Palacio Municipal a través de radiocartón.com. Y para esta primera edición quiero agradecer mucho al señor Fons por la oportunidad, a nuestro invitado estrella, el señor Israel Soberanes, y a Jacobo en los controles. Y pues antes de irnos a patrocinadores y todo, también me gustaría mandarle un saludo a mi esposo que está en Bolivia. Mi amorcito, no vayas a los bules, por favor. Y pues vamos con una pequeña canción y regresamos para que nuestro invitado nos ilustre. Cette nuit-là, j'aurais écrit une chanson, quelques petits mots de tendresse, chuchotement d'amour, et chérie, bien sûr, j'aurais dû dévouer mille phrases à vous. Cette nuit-là, c'est des idées, des amourettes de moments plus près de vous. Mais dans la pénombre, j'aurais dû savoir que c'était presque l'aube et non plus cette nuit-là. Vous êtes un spectre de mes rêves, un fantôme en rayon lumineux. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais composé une grande ouvre d'amour. Crónica urbana. Y pues para arrancar nuestro primer programa tenemos a un invitado bastante acorde a la ocasión del día de hoy, lector de corazón, cartonero. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Israel Soberanes y pues contento de estar aquí en esta Feria del Libro y participar en este programa que me comentabas que tenía que ver con crónicas urbanas. Así y bueno, es. Principalmente hablando de urbanas, yo soy del municipio más poblado de México, que no va a ser urbano, ¿no? Que es el municipio de Ecatepec, Estado de México. Entonces, te imaginas, ¿no? De hablar de sí, urbanos. Pues, y ahora, pues tengo la fortuna de ya vivir aquí en Guadalajara y hace 5 años me vine a vivir y bueno, toda esta parte que me ha tocado vivir, he vivido en el centro, afortunadamente, y entonces muchas historias. Soy gestor cultural, poeta y editor de Viento Cartonero, ¿no? Andy, pues, un estuche de monerías no. Aquí, mi compadre. Mire, pues, qué honor, de verdad. No, gracias. Y, pues, antes de comenzar nuestra entrevista, me gustaría muchísimo agradecer a nuestro patrocinador, que es Colectivo Colibrí. Y bueno, Colectivo Colibrí es una comunidad de 25 bazares, en donde encontrarán ropa para todos los gustos, accesorios y más. Nos ubicamos en Pavo número 70, entre Pedro Moreno y Avenida Juárez. Y los horarios son bastante flexibles, de 11 de la mañana a 7 de la noche, horario corrido. Y mañana es nuestra gran inauguración. Habrá descuentos, regalos, sorpresas. Así es que los esperamos. Y bueno, querido Israel, empecemos y cuéntanos, ¿qué fue lo que te trajo al fascinante mundo del libro? Pues primero la lectura, como mencionaba hace rato, me convertí después de la lectura en poeta, me encanta decirlo porque la lectura me llevó a eso, ¿no? A la creación. Y, sí, claro. Y bueno, o sea, curiosamente yo llegué a los libros, a la lectura, por morbo. Soy chistoso, pero por pues. Morbo. ¿Y cuál fue el morbo? Y el morbo fue que yo cuando tenía 12 años, mis hermanos mayores tenían sus libros en su biblioteca, en la casa, y me decían, no leas estos libros porque no son para niños. Y yo ahí voy de morboso y curioso y travieso a robarme un libro de ahí de mis hermanos mayores. Y curiosamente ese libro me llamó la atención la portada y era un personaje ahí, un muerto ahí con una sábana ensangrentada. Y dije, ay, me lo robé a escondidas así rápido y ya me metí a mi habitación. Y dije, ¿qué pasó con este cuate? ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo mataron? Pues y todo, ¿no? Entonces yo empecé a ojear el libro y no tenía monitos. Dije, híjole, o sea, no tiene monitos, no tiene nada. Pero entonces tengo que leer el libro para saber qué le pasó al cuate ese, ¿no? Que estaba bien sangrentado. Y así empezó y descubrí un maravilloso libro que me atrapó, que me cambió la vida y que me convirtió en lector. Y este libro es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Ya. Entonces empecé con un gigante. Pues sí. Y qué padre que la gente que no tiene muchas lecturas o que se va a iniciar en la lectura, que sea con un buen autor para que lo pueda disfrutar. Y ahí ya, ya te conviertes en lector. Yo a los 12 años puedo decir que ya me convertí en lector y seguí leyendo a Gabriel García Márquez. Y de ahí se descolgaron muchos más, ¿no? No, pues sí, claro está. Y a ver, cuéntame, ya hablando un poco también acorde pues al lugar en donde estamos, ¿cuál es tu fascinación en particular por los libros usados? Ah, pues bueno, en primera, porque el atractivo también tiene que ver con el precio. En México, no, pues, sí. Yo como, bueno, después me convertí en editor, me doy cuenta que es carísimo publicar, carísimo. Sí, entonces, sí. Es un atractivo de los libros usados, es que puedes conseguir a buen precio. Y otra de las cosas que me atrae de los libros usados es que te puedes conseguir libros que ya no se han publicado, ¿no? Entonces, libros que ya no encuentras nuevos y hay unas joyitas muy buenas donde uno lo disfruta, ¿no? Me he topado con muchos libros, sobre todo de un autor que yo sigo mucho, que colecciono, que es Enrique González Rojo Arthur, un gran escritor, ¿no? Entonces, sí, sí, somos que ando buscando más. Y mira, tocaste un punto bastante interesante, o claro está, acerca del libro usado, de los precios, ya. Que es bastante atractivo, todos podemos tener acceso pues a esto. Y hablando de esto, ¿tú crees que algún día los libros usados, las librerías puedan desplazar a estos gigantes? ¿Puedo decir los nombres? ¿Puedo decir Gandhi? Sí, ah, sí, pues claro. Gandhi, El Sótano, Gombi, la que quieras. ¿Tú crees que algún día estas librerías puedan desplazar a estos gigantes? No, yo creo que hay consumidores para todo y este tipo de ferias promueve mucho eso, que la gente consuma cosas usadas y no solamente en los libros, ¿no? Yo veo que aquí en Guadalajara se abren bazares, ahorita que hablabas, bazares de cosas que se pueden reciclar, ¿no? Es que la gente debemos de consumir también por el hecho del ambiente también. Nosotros, ahorita te hablabas de que soy cartonero, usamos el material reciclado, ¿no? Para hacer libros. Sí, sí. Y que se puedan vender en precios accesibles. Nosotros damos libros en 60, 80 pesos, 100 pesos. Entonces son libros nuevos, pero con material del cartón reusado. Entonces yo creo que hay público para todos, consumidores, y no van a desplazar porque al final no es una competencia, ¿no? O sea, es el hecho de que al contrario se den más ferias de libros usados para que la gente pueda acceder por el precio. Y sobre todo lo que te decía hace rato, en las librerías de nuevo, las grandes, ya no hay libros que ya no se publicaron. Entonces te vas a encontrar con libros que ya no vas a encontrar nuevos. Entonces por eso es la ventaja de las librerías de usados, ¿no? Pues sí, tienes razón. Y ahorita que mencionas también este punto, de los bazares que hablábamos con nuestro patrocinador, Colectivo Colibrí, y de las librerías. ¿No te parece que a veces pueda ser una cuestión de moda? Porque si no más recordamos hace unos años, si tú decías que compraste tu ropa en el tianguis o que compraste esto en tal lugar usado, ¡ay no! ¿Cómo crees? ¡Qué horror! ¡Qué no sé qué! Y ahorita ya es muy normal para todos decir, pues me lo compré en un bazar y no... No hay una crítica. ¿No te parece que puede ser también una cuestión de moda, desgraciadamente? Pues sí, de moda, pero también que no se quede en eso, que sí hay que hacer conciencia de que, por ejemplo, que exista el trueque. A mí me gusta que hay páginas en el Facebook que puedes hacer un trueque de que yo ya no uso esta mesa y la cambio por otra cosa, ¿no? O sea, eso sí, claro. Existe, ¿no? El trueque sí, también. ¿No? Y hay tianguis de trueques también. Entonces, me parece muy bien porque ya estamos cansados de este consumismo, de este... Vivimos en un país capitalista, pero consumimos muchas cosas que luego son muy inservibles, que al final, quién sabe si las compramos de verdad por una necesidad o nada más por moda o por presumir a veces. O vacíos, ¿no? ¿No te parece más bien el vacío? Ojalá y la gente llenara sus vacíos con libros, qué con mejor. Con libros o cosas de reuso que podamos... A mí me encanta eso que el trueque, ¿no? O sea, yo ya no ocupo una mesa, yo no ocupo algún traste o una bicicleta o algo y ya la cambio por otro. Hace rato me encontré una amiga, bueno, hace algunos días, que necesitaba mucho una máquina mecánica de escribir, esa escritora, y la cambió por otras cosas, ¿no? O sea, por unas películas y unos libros, creo. Entonces es chido todo eso, ¿no? Que se haga eso, ¿no? Sí, y los libros igual. Completamente de acuerdo. Y también podríamos hablar un poquito de competencias. ¿Tú qué piensas acerca de la tecnología? ¿Tú crees que también sea una gran competencia? Admito, y me siento culpable incluso de decirlo, de que es práctico. Es muy práctico de, ay, chin, olvide mi libro, no lo puede traer, pero tac. Te metes a ciertas aplicaciones, ya lo puedes descargar. O ya lo tenías incluso en tu computadora, que está en el otro lado del mundo. Lo bajas, listo. ¿Tú crees que es una competencia real? ¿Tú crees que vamos a cambiar este placer del olor de los libros usados o nuevos? Pues yo creo que no. Yo todavía vivo en la idea romántica del libro impreso y todo eso. Y claro que el libro ha dejado de ser la única herramienta de lectura. O sea, las tablets, los libros digitales, las computadoras, los celulares, pues ya traen aplicaciones para leer libros. En los camiones también, aparte de ver películas, puedes leer libros. Entonces, yo creo que la tecnología sí no desplaza al libro físico impreso, pero sí sabemos que estamos contaminando y yo creo que también pues las tecnologías se les acaba la pila, ¿no? Y un libro nunca se te va a acabar la pila, siempre lo puedes transportar y abrirlo, leerlo, como dices, y disfrutarlo bajo la sombra de un árbol. No, pues sí, tienes toda la razón, completamente de acuerdo. Pues vamos con una pequeña canción, hacer un pequeño corte y volvemos aquí con Ismael. Israel. Hola, hola. Thank you. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y bueno, Israel, me decías también que eres gestor cultural. Sí, fíjate que ya era necesario que en un país tan rico en cultura, claro, como México, obviamente debería de haber profesionales en la gestión cultural. Entonces yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara como gestor cultural en la licenciatura, y ya cada vez más universidades están ofertando esta carrera, sí, que es muy necesaria para que, pues en este país de gran cultura, pues que existan, sí, gestores profesionales, porque se ha dado, se le dice promotor cultural, animador cultural, se ha dado durante los años esta actividad, pero ya como profesión, yo espero que se reconozca, que ha costado un poco, pero ya como profesional sí es importante la participación de los gestores culturales, ¿no? ¿Piensas que sí se te ha dado tu lugar como gestor cultural? No solo a ti, sino a todos los que son gestores culturales, vaya. ¿Sí se les ha dado su lugar? Pues todavía no está reconocido el perfil del gestor cultural, ni siquiera tabulando en el tabulador de sueldos profesionales, ni siquiera lo que era Conaculta, que es Secretaría de Cultura, lo tiene contemplado como figura, ¿no? El gestor cultural, pero poco a poco la gente ya va ubicando que es un gestor cultural, porque también está ahí esa duda, ¿no? ¿Quién es el gestor cultural? Y el gestor cultural, pues es un agente de cambio en la sociedad, en el cual, a partir de una metodología, interviene en una sociedad, ¿no? Con proyectos de intervención sociocultural, ¿no? Entonces, es todo lo que gira alrededor del producto cultural, y eso es lo que hace el gestor cultural. Entonces, no solamente promovemos un producto cultural, sino también hacemos proyectos de intervención en una comunidad, un poco como los sociólogos, pero porque también hacemos diagnóstico y todo eso es un gestor cultural. Entonces, ¿en qué se desarrolla? Pues bueno, ya sabemos que tanto en la cuestión de las disciplinas artísticas, pero también en las costumbres, tradiciones, pues toda esta parte de la cultura, ¿no? Pero está interesante, fíjate, ya salió un poco lo que es la gestión cultural, pero me parece que sí, yo feliz en esto de la gestión cultural, ¿no? ¿Y cómo calificas la cultura urbana aquí en el centro de Guadalajara? ¿Sí ves expresión acerca de que la gente vaya, se interesa en la cultura, que quiere salir a hacer algo? ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Se interesan todos? Es que fíjate que lo que catalogamos como cultura urbana, sí, sabemos que está como influenciada por las grandes urbes, ¿no? Entonces, donde se concentra mucha población, como te digo, vengo de un municipio superpoblado, casi 3 millones de habitantes en un territorio de como Catepec muy pequeño. Entonces, allá la cultura urbana la contemplamos en los barrios. Es la cultura que se crea en las colonias, en los barrios, donde se concentra mucha gente, en las calles. Pero aquí en Guadalajara, hablando específicamente, tenemos la tradicional, ¿no? La cultura tradicional. Esto es un rancho, pues, realmente. Pero también, no te creas, yo por ejemplo he estado trabajando con chavos de, por ejemplo, el Cerro del Cholo. O sea, los cholos aquí tienen un cerro, ¿no? Yo digo, ay, ¿dónde agarraron un cerro, no? O sea, el Cerro del Cholo, o sea, eso para mí lo contemplo como cultura urbana, porque son chavos de la calle, sí. Chavos que intervienen en la calle con su graffiti, chavos que intervienen en la calle con su música, su rap, no sé ellos lo que hacen. Entonces, ese es un ejemplo que sí existe, y no en la ciudad de Guadalajara como tal, en el centro, sino en colonias, ¿no? En colonias, como yo he trabajado en comunidades, como la colonia Polanco, que es como una colonia difícil, ¿no? Con un índice de violencia, de drogas, en el South, ¿no? Hacia el sur yo he trabajado en el Cerro, la Trajalisco, que ya sé que le dicen Trajalisco, o sea, he estado en esas colonias donde sí se puede considerar urbanas, porque se encuentra, aquí es una zona céntrica que se ve de todo, ¿no? Entonces, incluso la onda de la venta urbana, eso es cultura también. Al final, cultura es toda actividad del ser humano. Exacto. Todo, no necesariamente que tenga con el arte o las tradiciones, es toda actividad del ser humano. Aquí vemos la cultura de la vendimia, hay muchos comercios, ahí está la cultura de la música, de los museos, o sea, hay mucha cultura, pero urbana sí me ha tocado afortunadamente estar en esas colonias y pues ahí hay cultura en las calles, en los grafitis, en la música, en la organización de los chavos, ¿no? Sí, claro, solamente necesitaría pues dárseles un empujón, ¿no? Porque están bastante olvidados como tal. Pues más bien con necesidad de espacios y necesidad de expresarse, ¿no? O sea, sí, claro. Y que también luchan por una satanización, ¿no? Yo una satanización, porque, sí, claro. Por ejemplo, yo en Ecatepec es muy común el punk, ¿no? Por eso le dicen Ecatepunk. Y los punk, los punquetos, o sea, sí los señalan, los para la patrulla, se los suben. O luego yo fui a una iglesia, o sea, a una conferencia a una iglesia allá en Ecatepec, y una antropóloga hablando, satanizando a los darky, ¿no? A los que se visten de negro, a los darky. Y eso a mí me molestó porque le dije, señora, usted es antropóloga, ¿y por qué anda satanizando a los darky, ¿no? Que anda diciendo a la gente que hace misas satánicas y que con fetos. O sea, a mí me molestó y digo, ¿por qué anda diciendo eso, ¿no? Pues sí, entonces, una etiqueta. No, o sea, en la etiqueta y yo conozco amigos darky y no hacen eso. O sea, entonces, la cultura popular sí se enfrenta a ciertos, pues como censuras o perseguimiento, ¿no? Por parte de los punk o algo así, ¿no? Pero, o porque luego a veces consumen droga o mucha cerveza. Pero bueno, es parte de la cultura, ¿no? Pero también crean, o sea, ellos crean música, crean graffiti, crean dibujo, crean literatura gótica, por ejemplo, los dark, ¿no? Habla mucho de vampiros y todo esto. Pero ahí hay cultura, hay arte, ¿no? Sí, claro, bastante. La cosa es, pues, tener una percepción más amplia de cultura, como me decías tú, claro, porque desgraciadamente la cultura se clasifica. Sí. Y, pues no sé, no va por ahí, yo pienso también. Sí, es que la gente también igual no entiende un poquito qué es la cultura, ¿no? O sea, sí. Incluso a veces se dice, es que esa persona tiene falta de cultura, y no, o sea, no es falta de cultura, todos tenemos cultura al momento de vivir en una sociedad, ¿no? Y tienes actividades cotidianas, ahí ya es una cultura, ¿no? Pero sí, la gente no sabe mucho un poco de eso, pero qué chido que se den foros para que la gente esté disfrutando de estas actividades y de que vaya viendo que también la cultura es parte de su actividad como ser humano, ¿no? Sí. Y es un derecho, ¿no? Está en la Constitución, en el artículo 4. Sí, mano, derecho. Pero dime ahora, ¿quién chingados se sabe la Constitución? ¿Quién chingados lee la Constitución? ¿Estaría genial? Sí, pues digo, que la gente supiera mínimo lo más básico, lo que sí. Es básico lo que me dices, pero desgraciadamente la gente no lo sabe, mano. Y luego no lo exige porque hay Exacto. un presupuesto, en el gobierno hay un presupuesto para destinarlo a la cultura y la gente no lo exige porque está preocupado, es que es normal, está preocupada sí, claro. por salud, por seguridad, por educación, por vivienda, pero no se preocupa por la cultura porque no, pues hay otras carencias sí. básicas de todo ser humano. Pero lo debe de exigir porque hay un presupuesto. Entonces, qué pues, chido que la gente se entere pues, y aproveche, ¿no? Ya ven, ya les dijimos, para que ya sepan, ahora sí. Agarren la Constitución, porque artículo estaban con cuarto. El pendiente. Y a ver, dime ahora, ¿te has decepcionado alguna vez de tu trabajo? No, nunca. Yo creo que es más ni trabajo. Cuando dices que cuando disfrutas tu trabajo, ni trabajas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien me he molestado con sobre todo con las instituciones gubernamentales que no son sensibles, ¿no? Cuando uno trabaja de manera independiente, me he decepcionado en cuestiones de que pues no te atiende como debe ser o pues hay muchas decepciones, pero enojado así o decepcionado, mi trabajo es soy feliz. Digo, yo abandoné. Yo estaba estudiando contaduría, o sea, con eso tengo todo, pues, o sea, cambié los números por las letras, pues, entonces sí. No me arrepiento, entonces ya, ahora ya estoy en el mundo de la literatura, de los libros, y yo encantado, entonces yo creo que no me voy a decepcionar de lo que hago, más bien voy a luchar para que no hacer el trabajo sucio de la gestión y todas esas cosas, ¿no? Sí, y por ejemplo, hablamos de decepción, y pues la respuesta es que en sí no hay una decepción, más bien una impotencia sí. de no ser escuchado. Y de poner atención a estas necesidades, como hablábamos hace rato, básicas, claro. que envuelven la cultura. Por ejemplo, con lo de los libros cartoneros, ¿cuáles son las satisfacciones que has tenido? Pues es que ahorita que hablamos de cuestiones urbanas y comunidad, y hacer comunidad, ¿sí? Para mí las mayores satisfacciones es que, por ejemplo, damos los talleres de elaboración de libros para que la gente pueda entender y aprender cómo se hacen los libros. Y aparte, escribir sus historias. Entonces, para mí ha sido una satisfacción ir a, por ejemplo, albergues con niños, ir a las comunidades, a las calles, a las plazas, con los presos, con gente, o sea, que que trabajas, ¿no? Que trabajas y que escuchas sus testimonios con gente de la tercera edad, y sobre todo en las calles, ¿no? Yo les decía que trabajé en Polanco, sí, con el colectivo Polanco y con el colectivo Huitzil, que significa colibrí precisamente, allá en el Saus. Ellos, trabajé con ellos allá en esas colonias difíciles, y los niños encantados, las familias también. Entonces, yo creo que son de las cosas padres de este proyecto de las cartoneras en el mundo. Al final es un proyecto internacional que se aplica en las comunidades, ¿no? Y está padre eso sí. Trabajar con la gente, ¿no? Directo, ¿no? Sí, pues sí, bastante agradable de compartir. Me imagino que te has llevado sorpresas, me imagino que te has encontrado artistas natos aquí. Claro, ¿no? Y yo creo que también la gente tiene una necesidad de comunicarse, pues sí, de expresarse, y a través de una pintura en la tapa de un libro se puede expresar, y me he encontrado con dibujos bien hermosos, muy buenos, y luego cuando empiezan a escribir te topas con historias muy ricas, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Y bueno, otro objetivo de los cartoneras es promover la literatura, fomentar la lectura, sí, claro, y promover la obra literaria y al autor, ¿no? Son los objetivos de las cartoneras, ¿no? Pues sí, definitivamente. ¿Y te verías haciendo otra cosa? Pues no, como te decía, yo más bien me vi enfrente de un escritorio contando dinero que no es mío, acabándome de ahí. Entonces no, dije, yo no quiero ser contador, quiero ser escritor, quiero ser poeta, quiero dedicarme a los libros. Entonces no creo verme, o sea, en otra cosa. Y claro, en proyectos de gestión cultural, que muy pronto ya inauguramos por ahí un despacho de gestión cultural, que son necesarios esos despachos. Sí, claro, ¿no? Claro. Para que el artista nada más se dedique a crear obra y que no se preocupe por más, ¿no? Entonces, me parece que sí es necesario ya este tipo de despachos de gestión cultural. Sí, pues miren, ya estamos muy folclóricos, ajúa, y pues... Sí, con mariachi y todo, pues estamos en Guadalajara, ni modo que no haya mariachi. Pues a huevo, y así no, a huevo. Sí, tenemos que ser. Pues bueno, no sé qué. Pues sí, bueno, para que se vea también que es una transmisión, pues estamos en vivo. En vivo, pues, ¿no? Qué chido, aquí está pasando la gente aquí y ya volteé a vernos y es chido esto, a mí me encanta eso de, como te digo, o sea, yo no me veo en un trabajo de escritorio, yo me veo así en las calles, a mí me encanta trabajar en las calles, ¿no? Sí, claro, y de tu trabajo de poeta, ¿tienes unos versos que se te vengan a la cabeza, algo que nos compartas? Ilústranos, maestro. Pues no, está es tu momento, es tu oportunidad, ándale. No, lamentablemente soy muy malo para aprenderme los poemas de memoria, pero pues bueno, sí publiqué dos libros, ya uno aquí en Guadalajara y otro en Ecatepec. El primer libro se llama Demencia, alas para el abismo, que me publicó La Rueda Cartonera, y en Ecatepec tengo un libro de poemas muy breves, poemínimos, como les llamaba Efraín Huerta, y se llama Eva, ave de aroma. Son los dos libros publicados, pero me han publicado en antologías y libros en Argentina, en Perú, en Chile. Entonces es padre que viaje tu poesía a través de los cartoneros, es otro de los objetivos, que viaje tu libros a otros países, ¿no? Entonces, sí, es padre. Pues también sí. Es una de las grandes satisfacciones, ¿no? Que... Sí, de hecho, para hacer así rápido el comercial, el martes presentamos los libros de Viento Cartonero a las 4 aquí en la Feria del Libro para que consulten el programa, ¿no? Son tres autores que vamos a presentar, uno, dos de Guadalajara y uno de Chiapas, ya escritores ya reconocidos y muy, muy buenos, ¿no? Pues sí, pues está perfecto, y pues está qué bueno que haces el comercial y que la banda venga a apoyar. Uh-huh. Pues a la cultura local, si eso es lo que queremos, un comercio equitable, apoyarnos los unos a los otros, qué mejor ocasión que este día para que la presentación de libros. No, y uno de los libros tiene que ver con los corridos, ¿no? Pues, o sea, con algo popular, que son 19 corridos y un paso doble de un escritor de Chiapas, Roberto López Moreno, ¿no? Entonces, sí, es uno de los libros que presentamos el martes, y yo creo que lo van a disfrutar mucho, porque los corridos hablan de artistas, ¿no? Están dedicados a los artistas. ¡Qué buen punto tocas acerca de los corridos! Vamos, pues, con una rola y ahorita platicamos acerca de los corridos, que es un buen tema y hay mucho que decir. Volvemos. Cayuela, capítulo 7. Me miras de cerca. cerca me mira, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Bueno, pues están regresando y tomando el tema de los corridos. Los corridos, pienso yo, pues hablan de la vida cotidiana, diríamos. ¿No es así? ¿O cómo me lo explicarías tú? Pues yo creo que era un... ahorita, por ejemplo, me viene a la mente la música norteamericana del jazz, ¿no? Sí. O sea, el jazz surge del blues, donde los negros se tenían que esconder en la noche para tocar. Y ahorita me digo, entonces los corridos mexicanos eran porque era un escape, por ejemplo, la revolución era un escape, sí, para poder desahogarse, bailar y comunicarse, cantarse. ¿Por qué? Porque son crónicas, al final son crónicas los corridos de sucesos que pasaron, o para poder hablar de un personaje, ¿no? Hay corridos a Heraclio Bernal, por ejemplo, o sea, para rescatar algún personaje, pero al final sí son historias que se dan, ¿no? Entonces, yo creo que es la forma de comunicarse de manera popular aquí en México, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, ahora, seguimos, los corridos siguen estando vigentes en México y sobre todo hay unos corridos bastante escalofriantes, diríamos, actualmente, que los narcotraficantes, como que yo diría que las nuevas generaciones, podríamos decirlo, puede ser los millennials, conocen los corridos, pero por escuchar todo esto de los narcos, que los narcotraficantes pagan tal cantidad para que les hagan sus corridos, o ciertos hechos, cosas de quien mandaron a matar o quien se murió así, como lo que hablábamos, pero es escalofriante. Yo creo ¿qué que, me dirías? O sea, yo creo que, pues como te decía, todo es crónica de tu época. Sí, y claro, en la revolución pues había corridos que tenían que ver con las batallas, con los personajes de la revolución, Pancho Villa, todos ellos. Pero ahora, ¿qué personajes hay? Pues pero lamentablemente. Volviendo a la actualidad, sí, exacto. Claro, lamentablemente. Los personajes que, como dices, hasta pagan para que les hagan sus corridos, pues son narcos. Entonces se ha hecho muy popular, que a mí en especial no me gusta mucho este tipo de corridos. No, yo tampoco, pero, por ejemplo, hay corridos dedicados a los caballos, a las carreras de caballos, a cosas que se hacen en México, en las cuestiones populares. Y hablando ahorita, por ejemplo, del libro que vamos a presentar, que son 19 corridos y un paso doble, uh-huh, a mí me encantan estos corridos porque hablan de los artistas, ¿no? ¿Sí? El maestro, pues es un gran conocedor de la cultura y tiene dedicado, por ejemplo, el que me gusta mucho es el corrido a José Revueltas, que yo soy un escritor que admiro, sí, pero tiene también dedicado un corrido a su hermano Revueltas, que es Silvestre Revueltas, el músico, tiene un corrido a Siqueiros, tiene varios corridos a artistas, entonces están hermosos, ¿sabes? Son poemas realmente, sí, claro, dedicados a artistas y sirven para conocer a los artistas, ¿no? Que eso, yo creo que es una de las funciones de los corridos, dar a conocer algo, comunicar algo. Y bueno, yo los invito a que puedan adquirir el libro y que lo vamos a presentar el martes, ¿no? Entonces, el maestro pues vive en la Ciudad de México, el maestro de Chiapas, Roberto López Moreno, no pudo asistir, pero tenemos aquí ya el libro para al evento para que disfruten de estos corridos, ¿no? Y tengo un amigo que por ahí me está ayudando a ver si se pueden montar algunos, ya ponerle música, ¿sí? y la característica, ¿no? O sea, en México la música es muy rica porque te vas a regiones del norte, el norteño, te vas a regiones del sur o a la Huasteca, a mí me encanta mucho el huapango, ¿no? O sea, el huapango es hermosísimo porque lo bailas bien padrote, ¿no? Entonces, o sea, el huapango, el corrido, el son jarocho, o sea, en Yucatán ahí de música. Entonces, la verdad, la música de México es lo más bonita, lo más hermosa y la letra pues expresa tantas cosas, ¿no? Sí, claro. Pues sí, podríamos hablar que de estos grandes maestros expresa pues bastante, pues como un pedazo de su, pues de su pensamiento, de su sentir en cada canción, lo diríamos de esta manera. Y pues estaría genial que la gente se pudiera dar la vuelta para escucharlo y aprender, porque como te decía, y regreso al tema, porque desgraciadamente lo que escuchas ahorita no son estos corridos tan bellos que de los que tú, ajá, me estás hablando. Desgraciadamente escuchamos estos corridos tan que te sacan de onda. Sí, no, no. Ya ves a esta mujer, al libro de Pérez Reverte, la famosa Reina del Sur, le hicieron su corrido hiper popular. Sí. Ahorita le preguntas desgraciadamente a la gente un corrido, de la Reina del Sur o el de no sé quiénes. Sí, pues esperemos que la gente voltee a ver también este tipo de corridos y disfrutar de todo, ¿no? Al final es cultura, al final es música, pero sí ya los gustos de cada persona pues ya tiene que ver mucho, con tanto como también los gustos para leer, ¿no? Eso es otra, sí, de las, claro, cosas de aquí de esta feria del libro usado, que te encuentras libros de todos los temas, ¿no? Y no necesariamente de literatura, te encuentras libros de temas científicos, ¿no? De medicina y todo eso. Entonces yo creo que la gente va a disfrutar porque pues no solamente va a encontrar literatura, sino otros temas, ¿no? Es otra ventaja de esta feria, ¿no? Y por ejemplo, retomando el tema de la feria, ¿qué te parece esta octava edición de la Feria del Libro Usado y Antiguo? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? Pues afortunadamente he estado participando desde que llegué, hace 5 años he participado aquí en la feria. Sí. Y tuya también. Y sí, o sea, yo mi primer libro que se publicó fue aquí en Guadalajara y se presentó en el 2012 mi primer libro. Entonces esta feria la he visto como, digamos, cada año, y a mí me da gusto que ahora hay más stand, ¿no? Hay más invitados, libreros de otros estados de la República. Entonces me parece que está muy interesante. Esta vez viene, parece que Juan Villoro, que es un escritor ya reconocido. Entonces a mí me gusta esa parte de los, estoy esperando a ver qué invitado especial viene a esta fiesta del libro. Y pues yo creo que más que quitarle es aportar cada quien su granito de arena para, en el caso de Viento Cartonero, muy feliz porque voy a dar un taller y aparte voy a presentar mis libros. Andy, y pues, y aparte voy a estar el domingo en el Círculo de Lectura Shock, que ya van 3 años que los invitan, y es un círculo que yo coordiné muy padre, ya lleva 5 años y llevamos leídos 38 libros en 5 años en este círculo de lectura, ¿no? Que vamos a estar el domingo a las 12 aquí, y eso da pie a fomentar la lectura, que yo creo que es uno de los objetivos de la feria, fomentar la lectura, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y si has visto interés por parte de la gente? Pues, ¿si has visto que cada vez se una más gente a este fascinante mundo? La ventaja que sea un espacio público es que siempre va a haber público cautivo, porque pues toda la gente viene al centro, estamos al lado de una iglesia donde vienen a misa y vienen a comprar. Entonces, no sé si se tenga un registro de cuánta gente, pero no, yo creo que la gente cada vez está interesada más, y es como todo, el tiempo es el que te va a decir, ¿no? Que cómo va. Pero ya son 8 años, entonces me parece que va a crecer cada vez más esta feria, ¿no? Pues sí, claro que sí. Y hablando de libros, quiero que me hables, háblame tú de libros, pero vamos a clasificarlo así. Dime un libro prohibido, uno caliente. Pues sí, hombre, de todo hay en la Viña del Señor, así es que uno prohibido, uno caliente y uno básico. Pues bueno, el libro prohibido que para mí tienen que leer, se encuentra en internet porque es difícil, ya no lo publicaron y lo prohibieron, lo censuraron, se llama Cuando el Rey se vuelve cortesano. Es un libro de mi maestro Enrique González Rojo Arthur, y ese libro se censuró en los años 90 porque criticaba, fíjense, nada más y nada menos, criticaba la mafia de Octavio Paz y de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ¿por qué creen que lo quitaron de Sambors y de las librerías y todo eso? Pero afortunadamente lo pueden conseguir y bajar, está en PDF en la página del maestro Enrique González Rojo Arto, y pues va a ser una crítica total a la cultura y la mafia cultural que tenía Octavio Paz, ¿no? Porque sí fue un gran escritor, gran ensayista, poeta, pero también tenía su mafia, y él decidía que eso publicaba y no, malamente. Entonces, y luego pues ahí con todo su derecha ahí de Consalinas hizo muchas cosas que no nos gustó a muchos. Entonces, ese libro es el digamos, censurado. ¿El otro cuál era? El caliente. Ah, uno caliente, para que se agarren a quien tengan a un lado. Pues fíjate que caliente, hay un libro que me gustó que tiene escenas, aunque es un libro muy sarcástico, divertido, pero tiene escenas eróticas que me pusieron medio acá, pero se llama Todo Está Permitido, de un gran escritor que tengo la fortuna de conocer, platicar con él y haberlo invitado a algunas actividades que hacían en la Ciudad de México, que es Óscar de la Borbolla, un gran escritor que es el que hizo Las Vocales Malditas. Y ese libro de Todo Está Permitido es una novela muy divertida, sarcástica, y algunas escenas eróticas que para mí sí me causaron calor. Como dices, pues caliente. Ese era el chiste. No, pues Todo Está Permitido es el libro de Óscar de la Borbolla, otro gran escritor muy mexicano, muy bueno y bien cotorro. Yo he platicado con él y lo invitamos a Ecatepec, y bien valiente fue, ¿no? Porque ya casi nadie quiere ir a Ecatepec, si te gusta así como la vida en extremo, y pues ve a Ecatepec. La pura emoción, ¿verdad? ¿Cuál otro era? ¿El otro? Ah, uno básico. ¿Uno ti? ¿Básico? Sí, que básico para yo ti. Yo creo que, como yo empecé con Gabriel García Márquez, yo creo que lean los cuentos de Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, son cuentos muy bonitos. Hay un cuento que se llama Un viejo con unas alas muy grandes, algo así, y está hermosísimo, de una persona con alas que se encontraron en el mar, y pues bueno, está muy padre ese cuento, pero yo creo que leer los cuentos de Gabriel García Márquez me parece que estaría interesante leer, ¿no? ¿Sí? Como yo empecé con García Márquez, siempre lo recomiendo. Sí, pues es completamente básico. No puedes omitir a Gabriel García Márquez de tu biblioteca, de tus lecturas, de tus... Y empezar con sus cuentos, porque la gente que a lo mejor no tiene muchas lecturas, pues qué padre leer los cuentos, es lo padre de los cuentos, ¿no? Sí, de hecho. Que te los echas de volada, en una sentada, y la gente que no ha tenido mucho ese hábito de leer, pues puede empezar por los cuentos. Hay hasta microcuento, minificción, y entonces, pues hay tanto que leer, ¿verdad? Pues sí, exactamente. Y, por ejemplo, pues aprovechando el ambiente de la fiesta del libro usado, de la Rueda Cartonera, de la librería La Rueda, ¿cuál sería el libro de la semana que recomendarías? Pues mira, se acaba de presentar el libro de Sergio Fom, que es Cuentos de Barro. Perfecto. Y que ahorita que este programa tiene que ver con la crónica urbana, ¿sí? Te vas a encontrar ahí con totalmente cuentos de urbanos, del barrio, ¿no? Personajes populares. Y léanse el cuento del guayabo de Don Rutilio, porque, o sea, todos sabes que es el guayabo. Sí. No, pues soy chilango, entonces yo me estoy controlando, pero el guayabo ya se imaginan cómo son los guayabos, que la clásica frase que no se quiere bajar del guayabo y todo eso. Sí. Pero entonces, léanlo, porque es un cuento que para mí es el que más me divirtió de esa antología de cuentos, o más bien de varios cuentos de Sergio. Entonces, para mí, como que el de la semana, se acaba de presentar hace ratito, y búsquenlos aquí en el stand de La Rueda, y es muy buen. Y aparte, pues Sergio, que no ha vivido, ¿no? Él trabajó con comunidades también así del barrio del Bush, como dicen, de Chavo, fue de los iniciadores del Tianguis Cultural. Entonces, pues que no se puede platicarles Sergio, ¿no? Hasta si lo pueden agarrar aquí en la feria, le pueden entrevistar o sacarles algunos también, y sacarle algunas crónicas y albures y cosas así, ¿no? No, pues sí. Sí, hombre, queríamos nosotros sin albur. Pues hablando de albures, pues el maestro Roberto López Moreno de Chiapas, él tiene un libro que hizo toda una teoría del albur y le nombró Alburemas. Entonces, Alburemas. También búsquelos, que es el albur en poesía, ¿no? Entonces, Roberto López Moreno es el creador de esa teoría de los alburemas y de muchos más. O sea, el maestro no solo es escritor, se ha atrevido a crear vanguardia pues tiene lo que es el poema y el mural, ¿no? El poemuralismo, ¿no? El poemuralismo, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas aquí en la literatura, ¿no? Entonces, pues busquen ese libro de Sergio, Cuentos de Barro. Entonces, se van a divertir mucho. Esperemos seguir aquí en la feria, los seguimos invitando. Ahorita hay mariachi para que los que quieran venirse, todavía hay fiesta y ahorita incluso va a haber un programa también de radio aquí, para que puedan disfrutar de esta feria del libro usado. No, pues bastante interesante tus recomendaciones. Ya lo saben, está aquí Librea La Rueda para que busquen la recomendación de la semana. ¿Qué es? ¿Me decías? El libro de Sergio Fon, Cuentos de Barro. Perfecto, los cuentos de barro. El libro caliente. El libro caliente es de Oscar de la Borbolla, Todo Está Permitido. Exactamente. ¿Y cuál otro era? El prohibido, pues el de cuando el rey se vuelve cortesano, de Enrique González Rojo, Arthur, ¿no? Exacto. Pues miren, ya tenemos una muy buena recomendación para la semana. Ir pensando en los regalos de Navidad, ¿por qué no? De veras. Pues sí, la cambalacha de libros, claro. El trueque de libros, pues nada más. Exacto. Y bastante accesible. Claro, sí, muy bien. Bueno, pues, Israel, Dios santísimo. Oh, no, perdón. Israel, muchísimas gracias. Pues... un gran placer tenerte. Una entrevista bastante improvisada, diría yo. Pero divertida y padre. Pues sí, ojalá. Pues es el chiste, hombre. Sí, divertirse. La pasa chido. Gracias por tu paciencia, tu tiempo. Muchas gracias. Pasamos a la historia del programa, el primer programa. Ándele, exactamente. Muchas gracias a Jacobo en los controles y pues a Librea La Rueda y al público aquí presente. Y pues nos despedimos con una pequeña canción. Esto fue Mundo Terrícola, yo soy Madame Terrien y pues la próxima semana estaremos aquí con más libros y crónicas urbanas. Buenas noches, hasta luego.